verano a lo macho. Porque sin su amor se me acaba la vida. Al cabo si digo que ya no la quiero, yo solo no puedo contarme que quiero olvidarla, no se aparta de mi mente. Voy a tratar de olvidarla con botellas de aguardiente. Tú que consecuentas a tanto borracho, amigo mesero, quiero que me digas si voy y me humillo de plano a lo macho. Porque sin su amor se me acaba.